Ay, amigo que me estás escuchando a través de estos altos parlantes, quiero decirte que Jesucristo nos sacó del mundo, de aquel mundo perverso y malo, de la inmundicia, lleno de pecado, de vicio y de enfermedad, y hoy nos ha traído a un camino santo que es el Evangelio de Jesús. Hoy bendecimos y alabamos el nombre de Dios, porque a Él se merece la gloria y toda alabanza. ¡Amén! ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¡Aleluya! Y vamos a continuar nuevamente alabando al Señor Jesucristo. Ahora sí, con nuestra imaginación, viajamos a Colombia. ¡Aleluya! Colombia, qué lindo. Ritmo colombiano en esta noche para alabar a Jesús. Los canarios para Cristo. Y lo invito a todo el mundo a ponerse de pie. ¿Qué opinan para alabar al Señor, Entonces, con nuestra imaginación, ya bajamos en Colombia. Y los canarios para Cristo, con esta alabanza que dice así.